Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 16 de agosto. Vamos a acercarnos nosotros hasta, bueno, pues precisamente los bomberos de nuestra localidad para relatarles las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo durante los últimos días en nuestro municipio y también, por cierto, fuera de nuestra localidad, porque ayer a través del 112 se recibía aviso para, en este caso, colaborar con el Plan Infoca en un incendio que se producía en el exterior, ¿no? Fuera de nuestra localidad, en una zona de matorral. Enseguida le vamos a contar los detalles, pero es que además también queríamos recoger otra información en torno a una actuación que se llevaba a cabo por parte de los bomberos de Ubrique el pasado lunes y que consistía en retirar un avispero, algo que, bueno, pues en principio puede ser bastante sencillo, pero que preocupaba a los vecinos por las dimensiones del mismo y por aquello de, toda la alarma social existente con la avispa asiática que ha llegado hasta la península y demás. Nada que ver con la avispa asiática, lo decimos desde el principio, ¿no? Para no crear ningún tipo de alarma, pero sí que queríamos dar a conocer esa actuación por parte de los bomberos de Ubrique. Para ello vamos a contar con el subinspector jefe en el Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, con Pepe Moreno, que nos acompaña a través del teléfono y a quien damos la bienvenida. Pepe Moreno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues comenzamos precisamente por esa actuación que se llevaba a cabo el pasado lunes, en la que, bueno, pues los bomberos de Ubrique eran alertados, avisados por parte de los vecinos de una determinada zona que ahora vamos a dar a conocer, ¿no? De la existencia de avispas y de un avispero de dimensiones bastante considerables, ¿verdad? Efectivamente, no fueron los vecinos, fue un operario de Agua de Ubrique, de la empresa Agua de Ubrique, que era un revisor de los contadores de agua. Y precisamente al abrir el habitáculo del contador de agua de las instalaciones de la Plaza de Toro de Ubrique, pues se encontró una sorpresa, un avispero bastante de bastantes dimensiones, y no era normal. Y ante la alerta de este revisor, de este funcionario de Agua de Ubrique, y como ya digo, pues se fue directamente, se vino hacia el parque de bomberos para que impresionáramos lo que él había visto. Y bueno, ahí salta la alarma, ¿no? Salta la alarma, coincidiendo de que en esos mismos momentos también teníamos una reunión de seguridad, pues todos los cuerpos de seguridad de aquí de Ubrique, Guardia Civil, Policía Local y Bomberos, con el delegado de fiesta del Ayuntamiento de Ubrique. Y cuando terminó esa reunión de seguridad, pues nos acercamos todos, también por parte técnica, el arquitecto municipal, ¿no? Nos fuimos todos a ver lo que efectivamente habíamos visto los bomberos, y no era normal. Saltaron las alarmas, saltó el protocolo de actuación en caso, poniéndonos ya en el último extremo, que eran peligrosas, y saltó por parte de todos los cuerpos. El Guardia Civil hizo el informe, avisó al CEPRONA, Policía Local acordonó la zona muy bien para que no fueran ningún transeúnte por allí despistado y que ponerlo en riesgo. Y por parte de bomberos, pues no, durante la hora de día, y no se puede hacer absolutamente nada. Se acordonó todo y esperamos todo hasta las 11 de la noche, bien entrada la noche, donde tanto los enjambres de abejas como los enjambres de avispa, pues de noche sabemos todos que no hay ninguna actividad, pues es cuando podemos trabajar. Claro. Y aquello llegó a las 11 de la noche, hicimos el protocolo de actuación por parte de bomberos, los bomberos bien protegidos, empezamos a trabajar. Y los resultados, pues la fotografía que hemos mandado, pues ahí están, ¿no? Muy bien, no hubo ninguna, quitamos el enjambre, nos lo traímos hacia el parque para destruirlo aquí, y bueno, sorpresa, pues nos trajimos unas muestras de la avispa que estábamos cogiendo de enjambre. Un apicultor le enseñamos y le mandamos la fotografía por parte nuestra, y nos confirmaba que eran avispas comunes, avispas nacionales. Y entonces esto puesto en contacto con la empresa y con la Universidad de Córdoba, nos confirmaban que sí, que la avispa común es muy raras veces hacen esta clase de nido. Puntualmente, yo es la primera vez, y todo el mundo que veíamos esta avispero, la primera vez que vemos que la avispa común hace esta clase de bola de barro que parecía la alarma saltaron, porque parecía un avispero de avispa asiática. Claro. Y nos confirmaron, y está confirmado que no son avispas asiáticas. Aquí todavía no hay ningún caso, y nos quedamos todos tranquilos, todo el mundo. Claro, porque también por parte del ayuntamiento, los trabajos que se hicieron durante todo el día del lunes fue ponerse en contacto con los veterinarios de aquí de la Junta de Andalucía. Los veterinarios del centro de salud se pusieron en contacto con la empresa, con las empresas de desinfección. Uh-huh. Y en la empresa de desinfección daban lo mismo, la misma forma de actuación que el protocolo que nosotros tenemos. Claro. Para marcar esas directrices para actuar, sobre todo porque en un principio no se sabía a qué se enfrentaba uno, ¿no? Si era la avispa velutina o era la avispa común de aquí, ¿no? Exactamente. Nos mandaron muestras de las cuatro clases de avispa que no podemos encontrar: la común, el avispón, que es un poco más grande, y la avispa asiática, que es un color rojizo negra, más oscura. Sí. Pues no, este es una avispa normal, común, y de aquí de toda la vida, pero el enjambre que han fabricado no es común. Nosotros tenemos imágenes que nos han facilitado precisamente los bomberos, y que, bueno, nosotros somos radio, pero tenemos también ese acompañamiento en imágenes, a veces incluso audiovisuales, que colgamos a través de las redes sociales. Así que enseguida, después de esta entrevista, vamos a ponerla en esas imágenes en el Facebook de Radio Brique, en todas las redes sociales, para que los oyentes puedan ver pues esa actuación que tuvo que llevar a cabo los bomberos el pasado lunes, y bueno, las dimensiones enormes, ¿no?, de ese avispero, que es teniendo en cuenta cómo es un avispero normal, era colosal, ¿no? Y luego también la diferencia de esas avispas que aparecen en una fotografía en la mano, la avispa común, y una más grande, pero que es la reina, ¿no? Eso también que quede claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el avispero salieron cientos y cientos de avispas, más las larvas que tenía dentro, que eran miles. Madre mía. De larvas, por eso se tuvo que destruir para no seguir esa cadena de fabricación de avisperos de ese tipo, ¿no? Claro. Pues se destruyeron. Y además, es muy sencillo. Un avispero, durante el día, lo digo para cualquier ciudadano, que tanto en el medio rural como en su vivienda vea un avispero, el método más sencillo es echarle un poco de gasoil. Y nada más. Entonces, aquí nosotros no echamos otro producto ni nada. Y cualquier empresa de desinfección o cualquiera lo que aplica es gasoil, para matarla. Y ya digo, matarla en caso de peligro de personas. Como en este caso, que era al lado de la Plaza de los Toros, dentro del recinto de la población, y ahora no vamos a ir por el campo matando avispas o matando avisperos. No, si corremos peligro, pues se destruye, y si no hay peligro para la vida de uno, pues no se destruye y está como toda la vida, ¿no? Hombre, esto fue un caso excepcional, ¿no? Tanto por las dimensiones del avispero como por la situación también en la que se encontraba, ¿no? Porque estaba en la Plaza de Toros, que es un espacio, en fin, público. Además, en el contador del agua, ese operario que cada vez que tuviera que mirar el contador de agua, en fin. Exactamente. El operario, el susto se lo llevó bastante grande. En fin, sí. Sobre todo porque, bueno, ya podrán ver los oyentes esas imágenes, ¿no? Que, como decíamos, vamos a subir a través de las redes sociales y que son realmente llamativas, ¿no? Las dimensiones del avispero y, bueno, pues lo que tenía, ¿no? Porque decías que salieron cientos y cientos de avispas, ¿no? Sí. Ahí había un... Bueno, durante el día, todos los cuerpos de seguridad que fuimos a inspeccionarla no pudimos detectar qué clase de avispas por la cantidad de avispas boleteando que había alrededor del registro del contador de agua. Claro. Era imposible acercarse al registro. El operario de Agua de Ubrique tuvo suerte porque fue a primera hora de la mañana. Y no estaba chido. Y llegase pasado a las 11, las 12, seguro que le fueran picados 5 o 6 avispas, seguro. Seguro. Con el posible riesgo que conllevaría, bueno, y sobre todo en el caso de personas ya que tienen algún tipo de alergia, ¿no? Exactamente. A la avispa, que ahí sí que es realmente preocupante. Si no, bueno, pues no tanto. Aparte de la quemazón y de la inflamación que te puede provocar, ¿no? Una picadura de avispa, pero si uno es alérgico, pues tiene que extremar las precauciones. Y bueno, pues hay más personas alérgicas de las que pensamos, ¿no? Sobre este tema. Bueno, sí que señalar también ese aspecto que tú comentabas, Pepe, el hecho de que, bueno, en principio las avispas por sí solas están ahí, no hay que tomarle más precaución, ¿no? Al respecto. Además, desde la Universidad de Córdoba, con quien consultaba, y decían que en esta zona no se han visto, de momento, la avispa asiática, ¿no? Que es la que realmente puede preocupar o por la que se ha creado esa alarma social. Exactamente. Nos aseguraban que por ahora no hay ningún, y por parte de la Guardia Civil, del Seprona, también nos lo confirmaron que no, que por aquí no había ningún caso de ese tipo, ¿eh? Que pueda salir mañana o esta tarde, pues claro. No lo sabemos nadie. Además, curioso, porque precisamente esa misma mañana, el lunes, decía que estaba en reunión junta de seguridad para tratar todos los aspectos en torno, precisamente creo que era al concierto que va a tener lugar el próximo 31 de agosto en la Plaza de Toro, y para, bueno, pues planificar todo ese plan de emergencia y evacuación en torno a esa propia instalación, a la de la Plaza de Toro, ¿no? Entonces, llamativo el hecho de que ese mismo día que se está hablando de seguridad, pues se encontrara con ese aviso, ¿no? Exactamente, o sea, que ello fue casual y en el momento justo, ¿no? Y la verdad que nos quedamos sorprendidos. Es verdad, estábamos sobre el tema de los conciertos que vienen ahora para el día 31 y día 1, pues estábamos con el tema del plan de seguridad de esos dos días, de los dos conciertos que hay ahora. Claro. Y bueno, la destrucción, me decías también, del avispero, simplemente con gasoil, ¿no? Con gasolina, se roció y ya está, ¿no? No, y nada más. No hubo más productos ni nada. Ahí no hay nada más. El gasoil, la avispa que se roza con el líquido inflamante, pero sin fuego, sin prender fuego. Muere, cae al suelo, muerta. Y entonces nosotros vamos con un pulverizador normal, vamos rociando gasoil y fuimos descolgando el avispero y metiéndolo en bolsas de basura. Así se destruyó y nada más, no hubo otra complicación, ¿no? Sí que se tomó la precaución, desde luego, de trasladarlo después al parque de bomberos para evitar, ¿no?, por si había quedado alguna larva o algo, que bueno, pues volviera a expandirse, ¿no?, en esa zona. Exactamente. Eso es un protocolo que tenemos y no podemos, nosotros no vamos a ir allí. Y como estamos comentando, el avispero las condiciones que no sabíamos allí trabajando, no sabíamos todavía, porque allí es que era de noche y no se veía ni en la mano ni en los guantes se veía la clase de avispas porque venían en prendas de gasoil. Claro. Y entonces pues no lo sabíamos con la linterna alumbrando hasta que ya nos dejamos tres o cuatro para estudiarla y para y para fotografiarla, para mandarla y que nos mandaran información, pues la verdad que los resultados muy bien, la intervención, o sea, la coordinación, la actuación, perfecto. No hubo ningún problema. El susto, desde luego, también lo tendrías en el cuerpo, ¿no? Para bueno, va con el oficio, ¿no? El susto de nosotros y de nuestra familia, ¿no? Claro. Porque cuando a ti te dicen, me voy a una actuación de un avispero que no sabemos de qué clase avispa, pues imaginarse, ¿no? De todas maneras, como decía, eso va un poco con el oficio también, ¿no? También, en cierto modo. Bueno, un poco de broma, alivia un poco, el momento se alivia con una familia por aquí y por allí. De todas maneras, sí que se activó, como decías, ese protocolo, vosotros sabéis cómo tienes que intervenir y vais además también ataviado, bueno, pues con la indumentaria adecuada, ¿no? Para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? ¿No? Y ves con... Sí, y además debajo del mono blanco que se ve, esos son trajes anti picaduras que tenemos, ahí lleva un chaquetón. Porque de noche, aunque sabemos que no hay actividades, no nos van a atacar directamente cualquier clase de avispa o de abeja, pero sí se aposan en la ropa, se aposan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Debajo de ese mono blanco llevamos el chaquetón de intervención para proteger un poco más gordo, la prenda sea más gorda. Claro, claro. Bueno, pues es la actuación que tuvo lugar el pasado lunes y que ahora casi que en el plano anecdótico recogíamos nosotros aquí un poco en la mañana, pero que sí que en su día, cuando se dio el aviso, pues generó cierta inquietud, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entre las fuerzas de seguridad que actuaron y principalmente los bomberos, con quien nosotros hemos dado a conocer esta intervención. Pero además también los bomberos en la jornada de ayer tuvieron que respaldar en cierto modo, ¿no? Al plan Infoca en las tareas de extinción de un incendio que se producía. Exactamente, ¿dónde, Pepe? Cuéntanos. Bueno, en la carretera, en la A372, en concreto la que sube del bosque hacia Benamahoma, antes de llegar al cementerio del bosque, pues allí saltaba la alarma, donde un incendio, y entonces inmediatamente pues salió del parque de Ubrique un vehículo de bomberos y otro vehículo del Infoca que duerme aquí en el parque de bomberos, ¿no? Aquí tienen su base. Pues los dos camiones fueron para allá, los retenes que vigilan están en la parte del bosque Benamahoma continuamente, y además el helicóptero de Plan Infoca con base en Argodonales, en el cerezo de Argodonales. Pues inmediatamente se actuaron con todos los medios terrestres y el aéreo, y aquello no llegó a quemarse 100 metros, ¿eh? Aquello fue rápido, no llegó a más, ya digo, no llegó a 100 metros cuadrados, estoy hablando de 100 metros cuadrados, y muy rápido fue la intervención. ¿Qué era? Y poca cosa, ¿eh? Una zona de pastizal, ¿no? De matorrales. Exactamente, esos matorrales, ya digo que fue junto a la carretera que sube hacia Benamahoma, en la parte izquierda de la carretera. Eso fue a las 7 de la tarde, y antes de las 8 de la tarde ya estaba todo el mundo de vuelta, ¿eh? Ya estaba controlado entonces, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Las causas apuntan? ¿Se puede saber de qué, por qué se produjo? No, es difícil de eso. Luego pasa por allí el equipo de investigación del Plan Infoca, ¿eh? Que tiene, y no se sabe. Ya digo, como siempre, la llamada, si es rápida, más pronto se ataca al incendio y nos quedamos con él. Y ahí está la prueba, que estaba en un sitio donde había muchos medios, la han visto bastante gente, e inmediatamente, pues ya digo, no llegó a 100 metros cuadrados, no llegó. Pues se activó en este caso el plan Infoca, como suele ocurrir siempre, ¿no? Que hay algún tipo de amenaza de incendio forestal para, bueno, pues proteger, ¿no?, nuestros montes y demás, y se lleva a cabo esa actuación necesaria para su extinción, en colaboración también con los bomberos, porque, como me dice, hay un vehículo, ¿no?, del plan Infoca que duerme en lo que es el parque local de bomberos, ¿no? Tiene su sede ahí. Exactamente. Y ahora en verano, pues tienen su horario de conductores, mañana y tarde, y están aquí, pues, un equipo más, pero no para la población, sino ellos para el monte y nosotros para las dos intervenciones, ¿no? Población y monte. Claro, además en esta época del año es cuando pues más activo se está, sobre todo en las tareas de extinción y de cuando se produce el incendio, porque recordemos que el plan Infoca no solo trabaja en extinción, sino también en la prevención de incendios e incluso la restauración forestal, ¿no?, de esas áreas que puedan ser incendiadas. Efectivamente, durante toda la primavera y el invierno, ahora mismo yo creo que están trabajando casi todo el año. Se dedican, pues, a limpieza de los montes y los trabajos que tienen que hacer en el monte, y hacen mucha limpieza. No quita que las críticas que hay en la ciudadanía, que dice, es que las carreteras no están limpias. No, es que eso no es competencia del plan Infoca. Las carreteras son de otro organismo que a ellos no les compete, y entonces por eso ellos no limpian carreteras. Yo mismo he criticado que por qué no se limpia la carretera, y entonces a ellos no les compete. De todas maneras, sí que, como decíamos antes, desde el plan Infoca, ¿no?, se llevan a cabo diferentes actuaciones para la prevención de esos incendios, para su extinción después en el momento en el que se puedan producir, y para la restauración forestal, ¿no?, de las áreas incendiadas. Son principalmente las intervenciones que comprende el plan Infoca, y importantísima esa labor, ¿no?, que se lleva haciendo desde hace décadas en nuestra comunidad, sobre todo si comparamos quizás con otras zonas, con por ejemplo el país vecino, con Portugal, y con situaciones de incendio que cuando se dan, pues es mucho más complicado intervenir, ¿no?, precisamente porque nos han llevado previamente esas tareas de prevención, que sí que se hacen aquí a través del plan Infoca durante el resto del año. Bueno, es cierto que la verdad que el trabajo que llevan tantos años el plan Infoca en el tema este de limpieza, en el tema de la prevención antes de la actuación, pues la verdad que eso es, ahí está el trabajo, que los profesionales lo estamos viendo, que lo están haciendo, y esto ahora no tiene nada que ver la vegetación de la parte de aquí de Andalucía con la parte de Portugal. La parte de Portugal y la parte de Galicia, sabemos que allí son miles de hectáreas continuamente de eucalipto, y son arboledas para la fabricación del papel, donde el monte no lo limpia. El monte no se limpia desde el suelo hasta la copa, no se limpia. No se mete nadie durante X años para dejar el eucalipto que crezca, y a cada X años lo cortan y a la fabricación de papel. Eso, kilómetros y kilómetros y kilómetros de eucaliptal, eso lo he visto yo en estos años atrás, tanto en Galicia como en Portugal, y eso es lo que arde. Eso es lo que arde. Por aquí podemos decir que estamos en una zona privilegiada de son montes mediterráneos, alcornoque, encina y algunos acebuches, y el monte, y lo que es el monte bajo. El monte bajo, en caso de que salga ardiendo, sí, puede avanzar el fuego bastante rápido, pero no es tanto como lo que estamos viendo por en el país vecino o en el propio Galicia. No es lo mismo, no, no es la misma vegetación, no. Bueno, pues la activación, como decíamos, del Plan IFOCA y la colaboración también, porque colaboran diferentes fuerzas de seguridad, en este caso, cuerpos y fuerzas de seguridad de distintos ámbitos, bueno, desde Guardia Civil hasta, no sé, como decíamos también, los propios bomberos, ¿no?, de Ubrique, que colaboraron con el Plan IFOCA en la extinción de ese incendio en la jornada de ayer de unos 100 metros cuadrados de matorral en esa zona, la carretera A372. Por lo demás, Pepe, no sé si sobre esta actuación algo más que quieras destacar. No, nada más. Esta semana, pues, la verdad, desde el lunes para acá, es lo que hemos tenido. Es lo que hemos tenido por aquí. Bueno, pues son las intervenciones, las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de los bomberos en nuestra localidad durante esta semana y de la que nosotros hemos dado cuenta gracias a Pepe Moreno, su inspector jefe en el Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, que nos ha atendido como siempre hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todas estas cuestiones. Pues gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.